Somos la radio comunitaria de Amecameca, la voladora radio. Si tú estás escuchando este mensaje, imagínate cuántas personas lo están haciendo igual que tú. La radio comunitaria de Amecameca abre sus espacios para que tú puedas patrocinar un programa en la radio. Es fácil. Comunícate al 978-5252. Tu negocio puede conocer los beneficios de apoyar un medio de comunicación comunitario. La voladora radio es tuya, mía y de todos. La voladora radio. La voladora radio. La voladora radio. Yo soy esta radio. Esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Desde el primer momento de este siglo, hemos tomado la palabra a través de la radio. Un ejercicio ciudadano, la palabra viva al aire. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio en campaña. Este año cumplimos 11 años al aire. Somos una radio permisionada, comunitaria, dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por hombres y mujeres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La voladora radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros y donativos de personas que creen en nuestro proyecto, así como la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las radios comunitarias. El esfuerzo ha sido doble y para mantener viva la radio necesitamos tu ayuda. Uno a uno hacemos la radio. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Tu ayuda hace la radio. Gente de trabajo, somos gente que estamos dispuestas a seguir adelante en este país. Apóyanos para seguir siendo la radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Tu aportación será utilizada con honestidad y transparencia. Más información en la página www.lavoladora.net. Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La voladora radio. 97.3. Escucha Conversando con tus psicoanalistas, un programa que se acerca a tus emociones, todos los viernes de 12 a 13 de la tarde, por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia, te invita a escuchar Conversar con tus psicoanalistas, un acercamiento a tus emociones, con la participación de la socióloga Irene Páez, el doctor Marco Bishop, la doctora Rosa María Salgado y la trabajadora social Sara Amézaga. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos al programa Conversando con sus psicoanalistas, el día de hoy con el tema embarazo y emociones. Un tema interesante que incumbe a todas las mujeres, aunque quieran o hayan decidido o no tener un hijo. Siempre pasa por la cabeza que biológicamente lo puedes tener, por tanto la decisión de embarazarte o no, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Para este programa estaremos aquí Irene Páez en la conducción y Sara Mesara. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio que es el suyo. Y bueno, antes de iniciar con el tema tenemos algunos anuncios y patrocinios. Claro que sí, agradecemos a Galería Café La Ronda su patrocinio y los invitamos a asistir a ella. Está ubicada en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan. Recuerden que los miércoles hay taller de creación literaria con el maestro Roberto Alonso a las 18 horas, jueves de trova con Enrique Narada y Rafael Calderón desde las 20 horas, los viernes música con Mario Zavala a partir de las 20 horas, exposición, el horario de La Ronda, perdón, es de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde y bueno, se ofrece café, el tradicional pay de limón, baguettes, molletes, cervezas, etc. Galería Café La Ronda es un espacio de expresión que abre sus puertas a todos aquellos proyectos artísticos creadores de la región. Y bueno, ahora Galería Café La Ronda nos invita al primer ciclo de música Cuicayotl, temporada de primavera 2011 a Mecameca. El próximo evento será en Casa de los Colores, ubicada en calle Victoria, esquina con San Francisco, este sábado 30 de abril, en punto de las 16 horas. Inicia con la proyección de Pedro y el Lobo, y en la música para niños, con Nancy, Mario Zavala, Denise y Samuel. Entonces los invitamos, allá los esperamos, y bueno, pues esperamos encontrarnos. Así es, bueno, ahora sí con el tema de el embarazo y las emociones. El embarazo en sí es, pues, podríamos decir una revolución en el cuerpo de la mujer, ¿no? Cambia completamente, y no solo cambia físicamente, sino que también emocionalmente, ¿no? Se dice que, bueno, médicamente las hormonas se alteran, la mujer tiende a estar más deprimida y, pues, a manifestar emociones que a lo mejor no había experimentado y empieza a tenerlas, y puede ser para su pareja o la familia, o si se encuentra sola, pues un proceso de depresión a lo mejor para muchas. Depende de cómo lo tome cada una, depende de la situación en que esté cada mujer y que esté viviendo el embarazo, ¿no? Sí, es muy importante. Tú al principio, cuando presentabas el tema, decías que era algo importante vivencialmente para la mujer, pero también es importante retomar que el embarazo es de dos, ¿no? Independientemente de que haya una relación estable o no estable de por medio, independientemente de que haya sido planeado o no planeado, el simple hecho de la noticia de estoy embarazada ya implica la posibilidad de que el hombre pueda ser padre. Claro, y es muy curioso ahorita que mencionas esto, cuando se habla de las madres solteras, ¿no? Jamás se menciona a los padres solteros. O sea, como que el hombre queda excluido de esta maternidad, ¿no? Es así, algo muy curioso que siempre se dice. Es que es madre soltera a la chica que quedó embarazada, y del chico que contribuyó para que se embarazara no se dice nada. O sea, es casi como, puede ser el irresponsable, ¿no? Sí, pero no se dice el padre soltero. No, pero si bien es cierto que en muchas ocasiones, digo, los hombres, los padres están conscientes que son padres, independientemente que asuman o no la responsabilidad económica, independientemente de que decidan o no iniciar una relación ya de pareja con la madre, o independientemente de que decidan educar al bebé, estar cerca de él, o incluso formar parte de la decisión si el embarazo llega a término, o incluso si es interrumpido. Exactamente. ¿No? Independientemente de la decisión que tomen, ellos están conscientes de que existe la posibilidad de ser padre. Claro, porque, digo, estar embarazada no es lo mismo que ya tener a este producto que va a ser un ser humano. No es lo mismo como hacer madre, ¿no? Ajá, exactamente. De hecho, yo creo que parte importante cuando hay una sospecha de embarazo, muchas veces creo que las chicas, que son obviamente son las primeras que se dan cuenta, ajá, es muy, muy importante que sepan que no solo tienen la opción de, estoy embarazada y pues ya qué, ¿no? Claro. Tienen opciones. Y pues, lo primero es, después de la sospecha, obviamente confirmarlo, ¿no? Confirmarlo mediante, hay muchas pruebas, se puede hablar desde una prueba de embarazo que se puede aplicar en un centro de salud, en una clínica, en un laboratorio, o algo que es muy común, las pruebas de embarazo compradas en la farmacia, ¿no? Y revisar a partir de ahí. Muchas veces las chicas se asustan, un retraso, Claro, más cuando no hay esta relación, por ejemplo, que socialmente se vive así como, bueno, estás casada y tienes como el derecho a, ¿no? Una chica que no se encuentra en esa situación, si de por sí el embarazo va a ser complicado por todo lo que lleva biológicamente, químicamente, en el y emocionalmente. Proceso. Imagínate en una situación donde una chica que, no sé, es una hija de padres, está en la escuela, preparatoria, secundaria, y se embaraza. Que se da mucho, digo, ya revisando algunas estadísticas, se habla que actualmente, no sé, las chicas de entre 13 y 17 años, hay un alto índice de embarazos adolescentes, ¿no? Entonces, digo, si finalmente, aparte, la adolescencia es una etapa súper difícil, súper complicada, en donde los adolescentes se están preguntando quién soy, dónde estoy, de dónde vengo, a dónde voy, todo ese tipo de preguntas que son complicadas, anéxale un embarazo. Y que aparte, digo, estaba revisando algunas estadísticas y que el 56% de los embarazos adolescentes se ha dado en la primera vez de la chica. Entonces, es algo complicado porque no hay una historia de vida sexual, pensando en la chica. Para empezar, no hay una historia de la vida sexual de ella, es su primera vez, no era con miras a un embarazo, no sé, llámale la situación que sea, que independientemente del embarazo hay toda una serie de situaciones que la llevan a tener su primera relación sexual. Pero sí, anexa que el embarazo es así como la... Pues no estaba ni pensado. Ni... Claro, entonces, ¿qué involucra? Que la va a forzar... Después de estar embarazada, la va a forzar a hacer algo que quién sabe si ella quiera. ¿Por qué? Claro, tanto elegirlo, o sea, que ella quiera tener al bebé o no tenerlo. Claro, y sobre todo porque se enfrenta a todo este tipo de situaciones familiares, sociales, morales, religiosas. No podemos hablar de que un embarazo sea una decisión libre. Digo, el tener la relación sexual pudiera pensarse que es una decisión libre. Sí. Pero ya cuando hay una sospecha de embarazo, el miedo que se enfrenta, el nervio que se enfrenta, la inseguridad, la incertidumbre, me parece que contiene elementos de no sé, empiezas, supongo, las chicas empiezan pensando en mis papás, ¿qué van a decir? El proyecto de vida que ya tienen para mí, lo trunco. Entonces, también hay un cierto sentimiento de culpabilidad. Claro, ¿qué voy a hacer ahora yo con este niño, no? Que elijas o no tener, como decíamos, tiene que pasar por esta, como este sistema reproductivo que tenemos las mujeres, que somos las únicas que tenemos la oportunidad de dar otra vida. Sí, sí. ¿No? Te lleva a tomar esta decisión, tanto si no lo quieres o si te quieres embarazar, ¿no? Porque a lo mejor te dices, bueno, el embarazo, pues, puede ser así porque dices, bueno, como si moralmente, religiosamente, socialmente, la mujer no se elige, digamos, interrumpir el embarazo, cuando nace ese niño, es otro, pues me va a parecer un shock, si no está planeado, si no está deseado, ¿no? Pues es que desde antes, creo que es un shock desde antes, porque para empezar es muy importante, creo, que cuando una adolescente, cuando una chica adolescente, una chica es niña y por la edad llega a la adolescencia, pareciera que los padres, la sociedad, se adueñan de su sexualidad. Claro. La controlan. Pero vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio comunitaria. Si tú tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el presupuesto del Estado de México para las elecciones de 2011 es de más de 1.739 millones de pesos? Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. ¿Sabes lo que pasará el 3 de julio en el Estado de México? Elegirás a tu próximo gobernador y sin ti nada de esto funcionaría. Si recibiste la notificación, capacítate como funcionario de casilla. La pieza importante eres tú. Vota y haz que funcione, porque juntos hacemos lo importante. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿A poco no? Cuando decides comprometerte con alguien, se necesita algo más que buena voluntad. Necesitas saber lo que le gusta, lo que piensa, conocer bien a esa persona, es más, hasta su familia. A la hora de elegir a nuestros representantes es lo mismo. Yo por eso antes de votar, primero voy a conocer quiénes son los candidatos. Voy a informarme sobre sus propuestas y a compararlas. ¡Mi amor! ¡Pásale! Como yo, asume el compromiso e infórmate bien antes de votar. IFE, Instituto Federal Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará casi 7 millones de pesos para la instalación de una red de monitoreo de las campañas de los partidos políticos en radio, televisión, medios impresos, cine e internet? La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Estás escuchando, conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio, 97.3 de tu FM. Ahora sí, regresamos, les recordamos el teléfono en cabina, que es el 97-852-52, teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73, y bueno, también nos pueden escribir sus preguntas o sugerencias a través del Face de La Voladora, ahí nos pueden dejar, ¿qué opinan ustedes sobre esto, no? Es verdad que el embarazo puede ser un problema, ¿no? O si se tiene que desligar esta idea de mujer embarazo, porque está tal cual ligada, ¿no? Parece que las mujeres nacen solo para ser madres. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, antes del corte Sara decía algo importante sobre la sexualidad. A la hija adolescente, los padres vigilan la sexualidad. Siempre están atentos a la sexualidad de la chica. Claro, comentábamos que pareciera que tanto la familia como la sociedad se adueña de la sexualidad de la adolescente, porque bueno, la adolescente, como el adolescente, Sabemos que en la adolescencia empiezan a generar toda una serie, bueno, se empieza a generar en ellos, su cuerpo crece, su cuerpo está preparado para ejercer activamente la sexualidad. Entonces, todas esas sensaciones, estímulos sexuales que de niños sentían y no sabían darle nombre o no sabían cómo canalizarla, ahora ya el cuerpo está preparado para efectivamente darle una salida. Entonces, ¿qué pasa en este momento en que en la adolescencia el cuerpo de la mujer, tanto como el cuerpo del hombre, están preparados para biológicamente procrear un nuevo ser humano? Con el hombre efectivamente no hay mucho problema. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer está preparada para ser madre? Biológicamente. Biológicamente hablando, uh-huh. Exacto. Cuando el cuerpo de la mujer, también me equivoqué, como se dice, cuando el cuerpo de la mujer está preparado para tener un bebé. ¿Cuál es la situación? Bueno, entonces pareciera que por todos lados, excepto en los medios de comunicación y excepto en las empresas que nos dicen consume, consume, consume, hay una restricción en la religión, hay una restricción en la moral, en las reglas, hay una restricción en los límites impuestos en la casa. No puedes salir a tal hora, no puedes estar fuera después de tantas horas, no puedes tener muchos amigos. Algo tan sencillo como la edad, pregúntale a las mamás a qué edad, o incluso a los papás, que es un poco más complicado, a qué edad tu hija puede tener su primer novio. Claro. Y de verdad, hasta a veces hay acuerdos absurdos y totalmente chantajistas, donde la madre, con toda esta investidura de madre buena, acordar con la hija de, no, tú no puedes tener tu novio antes de los 15 años, ¿no? O sea, ¿por qué la chica tiene que obedecer todas estas expectativas que ni siquiera son de ella? Claro, y expectativas que socialmente, moralmente también se manifiestan, por ejemplo, en estar prohibido el aborto. Ajá, ¿no? Es a lo que iba. O sea, finalmente la familia define cuándo incluso puedes tener una pareja sentimental, ni siquiera una pareja sexual, una pareja sentimental. Y entonces la ley, la sociedad, viene aquí con todo un rollo moral a legislar sobre cuándo sí puedes tener un hijo y cuándo no puedes tener un hijo, cuándo puedes llevar a término un embarazo y cuándo no puedes llevar a término un embarazo. A la ley no le interesa si... No le interesa cuándo puedes educar bien a un hijo, mantener bien a un hijo, darle una estabilidad emocional a un hijo. A la ley le interesa cuándo sí puedes ser madre y cuándo no puedes ser madre. No le interesa eso. Le interesa cuándo sí puedes embarazarte y cuándo no puedes embarazarte. Claro, no le interesa toda esta parte emocional que la mujer tiene que pasar para ser madre. Exacto. Ahora, estamos en un discurso contradictorio cuando hablamos de los medios de comunicación, porque primero se viene de parte de la religión toda esta situación moral, porque no importa si eres católica o eres de cualquier otra religión, incluso no importa si no tienes una creencia religiosa definida. Hay toda una carga moral de culpa hacia las chicas. Sí, porque es para mucha gente es un asesinato, ¿no? Finalmente, no, o sea, independientemente de lo que es el aborto, lo que significa el embarazo cuando no estás en una relación matrimonial definida, cuando no estás en unión libre, ¿por qué? Porque implica la posibilidad de la chica de ejercer libremente su vida sexual, tomar decisiones libres, porque el embarazo... Cuando una chica está embarazada y decide interrumpir su embarazo, le da la posibilidad de seguir ejerciendo su sexualidad libremente sin que ello tenga consecuencias. Por eso está legislado y prohibido el aborto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está prohibido, creo de fondo, no es la vida de la calidad de vida de este nuevo ser humano. Porque incluso cuántos seres humanos por no haber tenido la madre una decisión libre sobre si llevar o no a término el embarazo, ¿cuántos seres humanos se enfrentan a una calidad de vida denigrante? Ni siquiera se puede llamar de ser humano. Y no hablamos solo de las condiciones económicas en las que vive. Entonces, cuando la mujer hace uso pleno de su derecho a decir sí quiero ser madre y estoy preparada emocional y económicamente para darle una calidad de vida buena a este nuevo ser que va a ser mi hijo, viene toda la carga emocional de la sociedad de no te puedes embarazar, ya está legislado como un delito, la familia lo ve mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la mujer y el hombre ocasionalmente, digo ocasionalmente porque hay veces en que pues siendo adolescentes pues los casan, ¿no? Claro. O sea, ya no es que si quieres o no quieres, no, ya no es que si que... la quieres, ya no es que si todavía estás enamorado, no. Ya tienes un hijo, ya tienes una responsabilidad y entonces tienen que, y entonces se ven forzados a cambiar toda su vida. Sí, para convertirse en padres. Y por un embarazo no deseado, por una paternidad y una maternidad que no son deseadas y que se la van a cobrar al hijo a fuerza. Claro. Se la van a cobrar. Y... pero con todo esto que estás diciendo, Sara, a mí se me viene a la mente esto de que hay muchos... tú vas a las escuelas, pláticas, folletos, anuncios de prevención del embarazo. Tanto prevención del embarazo como el cuidado de tu vida sexual. Por ejemplo, transmisiones de enfermedad sexual. Entonces, que uses condón porque te previene de enfermedades y te previene de embarazos. Si esto se está dando, ahora digamos que ya no es así como antes, podría ser que se tachaba de que no hay que darle educación sexual a los niños, ¿no? No vaya a ser que se despierte su vida sexual antes. Pero sí tenemos más información y los embarazos no deseados se siguen dando en jóvenes que tienen con todo el conocimiento de que en una relación sexual puede resultar un embarazo, ¿no? ¿Está fallando mal eso? ¿Está fallando esta educación sexual? ¿O simplemente a los jóvenes no les interesa y pues se arriesgan a tener una relación así que puede ser emocionante resultar embarazado, ¿no? Ay, eso sí. Es que yo creo que primero partimos de una contradicción en el discurso político, en el discurso social y en el discurso moral, porque en el discurso político, bueno, ya vimos que está legislado, etcétera. En el discurso social, bueno, yo preguntaría, y si hay algún adolescente que nos esté escuchando, yo sí les preguntaría a los adolescentes, ¿qué discurso les entra más? ¿Qué discurso les convence más? ¿Qué discurso en realidad les influye más? Si es el discurso de estas pláticas que les dan en la escuela o el discurso de la televisión, del radio, del internet, de estos medios de comunicación que exacerban totalmente la vida genital, la vida sexual activa en los adolescentes. Vamos, ahora tenemos un boom entre los preservativos, ¿no? Y todavía no tenemos una educación sexual emocionalmente hablando. Bueno, cuando le preguntan a la chica, cuando la chica o el chico tienen realmente el espacio y la posibilidad de decir, estoy confundido, tengo tantas inquietudes, tengo tantas dudas, tengo... Entonces los chicos, como no lo pueden hablar, lo actúan, porque no se puede hablar libremente de la sexualidad, a menos que ahora ya se dice que se puede hablar de sexualidad en la familia, y los papás se ponen a hablar de no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer esto, y entonces ya se habla de concientización. Entonces volvemos al discurso moral de si haces esto, te pasa esto. O sea, tú no puedes ejercer libremente tu vida porque entonces hay castigos de por medio. Y entonces, ¿dónde quedaron las dudas? ¿Dónde quedó por lo menos la expresión libre de una duda, de una inquietud o de una confusión? No la hay. Sí, exactamente. Entonces los chicos enfrentan entre sus inquietudes y sus dudas un vacío, porque lejos de que se les den medios para canalizar o lejos de que se les den respuestas, entra así a fuerza el control y el castigo, ¿no? Si haces esto, te pasa esto. Eso no es conciencia. Eso es... No, es como un... darle una carga moral totalmente. No, pero ahorita que estabas hablando de todo esto, me quedé pensando... Bueno, Antes de que les diga que me quedé pensando, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio, 97.3 de tu FM. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Los incendios forestales pueden ser devastadores y durante la temporada de secas se presentan con mayor frecuencia. El Parque Nacional Iztapopo y La Voladora Radio te hacen las siguientes recomendaciones. Dentro de las áreas protegidas, únicamente está permitido prender fogatas en los fogatarios que se encuentran en las zonas de uso público, utilizando madera muerta o leña recolectada en dicha zona. No tirar cerillos ni cigarros encendidos en ninguna parte, ya sea en caminos, bosques o pastizales. No dejar ningún tipo de material que implique riesgo de incendio. Si por alguna razón enciende fuego en áreas no permitidas, siga las siguientes recomendaciones. Elija un área que se encuentre libre de vegetación para evitar que el fuego pueda propagarse tanto en el plano horizontal como en el vertical. Limpie el lugar donde se hará la fogata hasta el suelo mineral en un radio no menor a 1 metro. Coloque piedras para evitar que la leña pueda rodar y alcanzar vegetación circundante y la posibilidad de iniciar un incendio. Procure que nunca se deje sola la fogata a fin de prevenir que se desprendan chispas o pavesas. Cuando se deje de usar la fogata, se deberá apagar completamente, utilizando tierra para sofocarla, revolviendo esta con las brasas hasta asegurarse que no existe fuente de calor. Si existiera la posibilidad de conseguir agua, esta se usará para extinguir la fogata. Cuando a pesar de la adopción de las anteriores medidas, el fuego se propaga a la vegetación forestal, se deberá recurrir de inmediato al auxilio del personal del Parque Nacional y autoridades competentes para detener el avance del incendio y extinguirlo. Reporta los incendios forestales, sin costo, desde cualquier teléfono público. Nacional 01-800-46-23-63-46. En el Estado de México, Probosque 01-800-590-1700. Estado de Puebla 01-800-821-0606. El Parque Nacional es un área natural protegida y es responsabilidad de todos cuidarla y conservarla. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio, 97.3 de tu FM. Ahora sí, regresamos. Y bueno, antes del corte estábamos... Sara hablaba sobre esta parte de... cómo la sexualidad y embarazo están completamente relacionados. El control social, familiar, de la sexualidad femenina también. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasa en estos casos cuando es un adolescente de bueno, pongamos 15 años, que tienen un primer embarazo, los papás aceptan acogerla con ese bebé, pero al año la chica vuelve a tener otro embarazo, a los 2 años otro embarazo, y la chica no tiene una vida sexual, digamos, que pareciera como responsable a nuestros ojos, ¿no? Parece que está llevando los bebés a la casa de los papás, ¿no? Sí, esa es una situación bastante complicada, ¿no? Porque efectivamente, de repente entramos en un discurso en donde decimos, bueno, que le den total libertad a la chica sobre decidir primero sobre su maternidad. Tiene un embarazo, ella decide si lo lleva a término o no lo lleva a término. Pero también involucra aquí las expectativas de los padres, porque entonces los padres pueden decir, ok, aquí yo tenía, es muy común decirlo, hasta aquí yo tenía ciertos planes para ti. Ajá. Tú decides, ¿quieres seguir estudiando o no? Si para empezar le dan la libertad a la chica de llevar a término o no su sexualidad, su embarazo, y la chica puede tener la libertad de decir, no lo llevo a término, no quiero ser madre todavía. Si se le da ese valor, para empezar, la chica puede ser o no ser madre. Supongamos que la chica decidió ser madre. Entonces habría que preguntarse, ¿por qué decidió ser madre? Decidió ser madre tal vez porque quiere tener al bebé, deseaba al bebé, porque se va a dedicar al bebé, porque claro, sabe lo que implica ser madre. Responsabilidades en todos los sentidos. Entonces, por lógica, si decidió libremente ser madre, por lógica le va a dedicar cierta atención al niño, probablemente toda, probablemente con ayuda de los padres, no. Pero entonces ya va a poder decidir, bueno, podríamos asumir que ella al decir, bueno, si quiero ser madre, lo hizo desde una cierta responsabilidad, y entonces ya va a pensar el siguiente bebé, pero si de entrada, cuando decimos que tuvo el bebé porque pues ya estaba embarazada, pues ya estaba embarazada. Ajá. Y entonces pues ya cuando tuvo al bebé y todo, no se va a ser responsable del bebé, porque para empezar habría que preguntarse si aquellas personas, aquellas mujeres que tienen también el decir, bueno, pues ya ni modo, también es una decisión, pero habría que preguntarse si el llevar a término un embarazo significa lo mismo que querer tener un hijo. Porque el hecho de dejarle el hijo a la abuela todo el día y mandarlo a la guardería ya en estos y casos. Seguir en las fiestas, seguir teniendo relaciones esporádicas como una chica o tener, exacto, o tener otro hijo y luego otro de diferentes padres, habría que preguntarse si en realidad estamos hablando de alguien que está dispuesta a ejercer su maternidad, o de plano estamos hablando de una persona que no le importa ni traer a los hijos, que finalmente se los va a cuidar la abuela, los va a mantener el abuelo, o a lo mejor hasta los padres de los hijos los van a mantener. Para ella, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Llamarse madre? No. No hay responsabilidad. Acabas de tocar un punto muy importante, Sara, porque una cosa es, como decíamos desde el inicio, estar embarazada, y la otra ser madre, ¿no? El ser madre en nuestra sociedad está como muy, ¿qué podemos decir? Es como ser una mujer respetada, ¿no? Y con todas las, que es así como, y eres madre, y pues, eres madre abnegada, sufrida, buena, responsable, pero bueno, sería interesante que una mujer que es madre nos dijera realmente qué es ser madre, porque para muchas son madres y llevan a los hijos a la escuela y los mantienen y los alimentan y todo, pero no quieren a esos niños. Son responsables con los seres que trajeron al mundo, ¿no? Pero emocionalmente quizá no los quieren. Digo, se da cuando nosotros hablamos psicoanálisis, Claro, habría que preguntarse cuántas madres superconsienten a los hijos, y esto nos llevaría un poco a esta parte de la abuela, cuántas madres le perdonan a las hijas que sean unas irresponsables absolutamente, tanto en su vida de pareja, tanto en su vida maternal, tanto en su vida sexual, porque libertad no es lo mismo que irresponsabilidad, porque ellas mismas tienen un sentimiento de culpa. ¿Y por qué sentimiento de culpa? Si se dedicaron a atenderlas, a educarlas, a mantenerlas, a darles todo lo que querían. Entonces, de fondo estamos hablando de que no había amor auténtico. Amar a un hijo no implica hacerlo totalmente irresponsable y un adolescente eterno. Adolescente, adolecer de responsabilidad sobre su propia vida. Y cuando hablamos de un embarazo, volviendo al tema, hablar de un embarazo, el darle la libertad a la adolescente y a los adolescentes, pensando en que obviamente la relación sexual que dio lugar a la concepción de un ser humano no fue de una persona, fue de dos. Pensando que el hombre no quiera verse involucrado ni siquiera en la decisión del embarazo o no, del bebé o no, si se le da la responsabilidad total a la chica sobre su decisión de llevar a término o no un embarazo, yo creo que desde ahí ya estamos hablando de responsabilidad. Claro, porque ahorita que decías esto de la mujer lo decide o no y esta parte de la responsabilidad, me preguntaba yo, ¿cuántos embarazos son así? Está involucrada la sexualidad y pudo ser un embarazo resultado de una relación que para la chica ni siquiera fue algo disfrutable, ¿no? ¿Cómo viene a cambiar digamos que si la chica decide tener al bebé, ¿cómo viene a cambiar su vida sexual de esta chica, ese bebé, ¿no? Para ella pues va a ser como pues un obstáculo, porque fue así algo que no deseó, algo que se dio sin que ella lo deseara completamente, ¿no? Y está obligada por los padres, por la sociedad a tenerlo, y ese niño va a ser ahí solo y como, pues ahora qué le hago, ahí está, no lo puedo regresar, puedo volver las cosas atrás. Claro, ¿no? pensemos si ella va a disfrutar cuidarlo, si va a disfrutar educarlo, si va a poder amarlo en realidad, porque también hay que pensar lo que significa en estas condiciones un niño para ella. Significa el que, para el sacrificio empezar, de su vida. Una mujer que no es madre es una mujer disponible sexualmente para los hombres. Exactamente. Y entonces cuando una mujer es madre pierde parte de esa disponibilidad, no toda, pero pierde parte de esa disponibilidad. Entonces, para una mujer es una realidad que ser deseable para los otros es importante, para los otros, para los hombres es importante. Entonces, imagínate cuando pierdes cierto grado de deseabilidad para los otros. Entonces, ¿cuánto pierde en ese sentido? Ahora, bueno, pensando en esta parte, pensando, por ejemplo, las chicas que son madres y tienen que dejar los estudios. Ellas mismas tenían ya todo un plan de vida. No sé, a lo mejor pensaban seguir estudiando, tener más novios, algún día casarse de blanco. No sé, pensando en que hay muchas, muchas opciones, tanto como personas. Entonces, imagínate que viene el niño, que aparte se, como madre está obligada a quererlo, a amarlo. A amarlo. Sí. Entonces, imagínate que viene un ser que sin tú desearlo te cambia todo, absolutamente todo. Porque aparte entra la contraparte de que si a tu pareja lo obligaron a casarse, o si se vio obligado a casarse, o si se vio comprometido a casarse contigo por el bebé, entonces viene la contraparte de que siempre la pareja te va a reprochar que porque te embarazaste, nos casamos. Entonces él ya no pudo estudiar. O sea, tú tampoco, eso queda en términos secundarios, ¿no? Él ya no pudo estudiar, él tiene que trabajar para mantenerte a ti y al bebé. Y entonces tú tuviste que truncar casi todo tu proyecto de vida por tener al bebé. Y bueno, y el menos culpable es al que siempre se lo van a reprochar. Nunca le van a decir literalmente, por tu culpa dejé la escuela. O que hay ocasiones que sí, ¿no? Por tu culpa me por tuve tu que culpa, casar. Por tu culpa se arruinó mi vida y el que paga las consecuencias es ese niño. Sí, ¿no? Literal. Que se va a sentir no querido. Exacto. Completamente. Y aunque no se lo digas literalmente, lo sabe, porque se lo vas a decir. Y va a ser el niño que va a tener problemas en la escuela. Y es una realidad, creo que lo hemos visto mucho, bueno, algunas veces en este programa, los niños delincuentes, sabemos que hay delincuentes que no roban solo por carencias económicas, sabemos que hay farmacodependientes, que no hay un afecto primario que los ate a la vida social, y entonces, pensando en un discurso contrario, bueno, no, inverso, es que hay delincuentes y farmacodependientes que se quieren enajenar de esta vida de no amor, de no amor de la relación primaria que fue con la madre. Entonces, antes de irnos al corte, me gustaría lanzar esta pregunta de ¿qué es mejor, darle libertad a la chica a decidir o no la interrupción de su embarazo o permitir que vivan chicos, hijos no deseados? Así es, bueno, con esa pregunta vamos a ir a un corte. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el presupuesto del Estado de México para las elecciones de 2011 es de más de 1.739 millones de pesos? No, no es no y punto. No, y se acabó. No, no y no. Que no, te dije que no. No, porque lo digo yo. No. O, bueno, a lo mejor. Pues sí, puede ser. Sí, es cierto. Tienes razón, a ver, vamos a platicarlo. Para lograr la resolución pacífica de los conflictos, hay que escuchar a los demás. El diálogo te ofrece soluciones. La intolerancia te las niega. IFE, Instituto Federal Electoral. Fue la primera vez que me tocó y estoy muy orgullosa de haberle entrado. Si me vuelven a pedir que lo haga, ahí voy a estar con gusto. No es cualquier cosa, es algo que no se olvida y te hace sentir muy bien. Ellos ya vivieron la satisfacción de comprometerse con su estado y con su gente al recibir, contar y registrar los votos. Si en estas elecciones saliste sorteado para ser funcionario de casilla, participa. Tú harás la diferencia. IFE, Instituto Federal Electoral. Buenos días, don Simón. Buenos días, doña Chayo. Buenos días, Carmelita. Buenos días, Chayito. Buenos días, Rafa. Buenas, señor Chayo. Bueno, pero ¿a dónde va todo el mundo? Pues a votar. Solo falta usted. ¿Yo? Yo me levanté tempranito y fui la primera en votar. Ya hasta voy de regreso. En las próximas elecciones todos saldremos a expresar lo que queremos y lo haremos de la mejor manera, con nuestro voto. Esta es tu oportunidad de participar y decidir. IFE, Instituto Federal Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará casi 7 millones de pesos para la instalación de una red de monitoreo de las campañas de los partidos políticos en radio, televisión, medios impresos, cine e internet? www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Regresamos, estamos ya en la parte final del programa Conversando con sus psicoanalistas. El tema de es embarazo y emociones. Y bueno, hablábamos de esta relación entre la sexualidad, el embarazo y la vida emocional de la mujer. En este caso, porque es ella la que esté embarazada. Digo, el chico se puede adjudicar responsabilidades, pero la que va a vivir todo este cambio y la que va a tener que tomar decisiones va a ser la chica, ¿no? Y con esto, queridos, cuando se da esta parte de en el Distrito Federal que se aprueba la ley para que las mujeres puedan decidir o no la interrupción del embarazo. Ajá. Ser madres, yo recuerdo haber visto una nota donde una mujer es golpeada porque eligió interrumpir su embarazo por su pareja, ¿no? Porque el chico deseaba pues si no hacerse responsable, sí que el bebé naciera, ¿no? Entonces ahí me quedé pensando, ¿quién realmente puede decidir? ¿Es la mujer la que decide completamente o son los dos? Yo creo que habría que pensarse mucho, porque yo sí creo que hay una diversidad, para empezar, la relación sexual fue de ambos, la concepción fue de ambos, pero hay casos en donde el chico ni siquiera quiere participar. Después de la relación sexual no quiere participar ya absolutamente de nada, o incluso se entra del embarazo y ya no quiere participar, pero de nada. Pero si el chico pudiera tener la oportunidad, pudiera darse la oportunidad y quererla de intervenir, probablemente pudiera llegarse a un acuerdo, y si él quiere tenerlo y ella no sé, arreglarlo entre ambos, negociarlo, llegar a un acuerdo. También hay que decir que a veces las relaciones de pareja están determinadas por un cúmulo de características, pero que varían tremendamente. Sí, porque supongo que, por ejemplo, para la paternidad para los hombres es completamente distinta, ¿no? De hecho, cuando se habla de los hijos, se le adjudica completamente a la mujer, ¿no? Tus hijos. Tus hijos, o es mi hijo, ¿no? Cuando le dicen a la pareja, es mi hijo. O sea, la mujer se apropia de esta parte completamente. Sí, claro, ¿no? Claro, finalmente. Para bien o para mal, digo. Pues así, cuando son tus hijos, así, pues, tienes que mantenerlos porque son tus hijos, ¿no? Y si el Señor los regaña, no los regañes porque son mis hijos. Sí. Yo creo que es muy, muy importante pensar, digo, cada una de las chicas, de las mujeres embarazadas, sabe si va a enfrentar sola la situación o la va a enfrentar en pareja. Creo que es muy, muy importante decirles que si lo va a enfrentar en pareja, la pareja es ella sola quien debe tomar la decisión, bueno, ellos dos, quien debe tomar, solamente ellos dos, la decisión acerca del embarazo, porque son ellos quien van a enfrentar las consecuencias de llevarlo a término y tener un hijo, de interrumpirlo, incluso antes de protegerse para no embarazarse, o de tener un hijo no deseado y casarse y enfrentar las consecuencias que implica, no solo para ellos dos, o no solo para ella y solo para él, sino también para el niño, ¿no? Así es que no es una decisión fácil. Y bueno, si alguien está en esta situación de que va a ser madre deseante de un bebé, pero tiene estos problemas emocionales que son naturales inherentes a esta parte, claro, biológica, con toda la carga emocional, moral que implica, y que, bueno, desgraciadamente no nos podemos así como que cortar de yo soy yo y me separo de mi religión, de mi familia, de mi mundo, de mis amigos, de mi pareja. Entonces, bueno, pues está la invitación para que acudan con nosotros. Recuerden que el Centro de Atención y Prevención de la Violencia Familiar está ubicado en San Francisco, número 50, esquina con Victoria. Y los martes, jueves y viernes, previa cita, les pueden dar atención especializada, psicoanalistas, que, bueno, van a trabajar con ellos, no van a ser juzgados, y que pueden orientarlos en encontrar alguna solución a esto que están viviendo, ¿no? Tanto para una mujer que desea ser madre, pero tiene estos problemas emocionales y siente que no se encuentra bien con esto, o mujeres que están embarazadas y que también tienen que tomar decisión y resulta emocionalmente difícil, ¿no? Claro que sí, acércate, hay un espacio libre en donde, pues, fuera de esta carga moral, puedes vertir qué quieres, qué no quieres, y pues puedes definir. Así es. Bueno, pues nosotros nos vamos, el próximo viernes vamos a estar de nuevo con ustedes, y bueno, se despide de ustedes, bueno, agradecemos la participación a Sara, y Irene Páez se despide de ustedes. Muchas gracias, recuerden que este es su espacio. Propongan, critiquen, pregunten. Nos vemos la próxima semana. Y le agradecemos a Rocío que estuvo en la conducción de estos, no, en la operación de los controles. Nos vemos el próximo viernes y los dejamos con una canción de Lucibel, Milagro. Que tengan buen fin de semana. Ser un milagro. Soy esta radio. Este programa llegó a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. Conversar con tus psicoanalistas, un acercamiento a tus emociones. Es un programa de La Voladora Radio, Radio Comunitaria, en el que participan la socióloga Irene Páez, el doctor Marco Bishop, la doctora Rosa María Salgado y la trabajadora social Sara Mésaga. Te esperamos el próximo viernes a las 12 en punto por el 97.3 de tu FM o por internet en www.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia te invita a sus instalaciones San Francisco número 50, Casa de los Colores. Escucha Conversando con tus psicoanalistas, un programa que se acerca a tus emociones, todos los viernes de 12 a 13 de la tarde, por La Voladora Radio. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoay, Amecameca, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.